Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Maravallo de hoy, que vamos a dedicar a hacer un especial 30 días en bici, esa convocatoria para el mes de abril, de la que ya te hablamos aquí en Maravallo hace poco tiempo, y que bueno, ya se va acercando poquito a poco, así que hoy desgranaremos ese programa de actividades de 30 días en bici con la compañía de Carlos Rodríguez, su coordinador. Así que ya lo sabes, si quieres dar pedales, si quieres subirte a la bici con nosotros y nosotras, pues aquí lo puedes hacer en este Maravallo que comienza ya. Bueno, pues como te decíamos, vamos a hablar de 30 días en bici y lo vamos a hacer con Carlos. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. Hola. Bueno, gracias a todos. Cuéntanos, no sé, ¿por dónde empezar ya? ¿Por el primer día o el preprimer día, ¿no? Porque la primera de las actividades de 30 días en bici va a ser el próximo jueves, dentro de una semana exactamente, como arranque, ¿no? Sí, ¿qué vamos fiesta, a tener? La fiesta kickoff. Es un momento muy importante, muy emocionante para toda la gente que está implicada en 30 días en bici y que están deseando que llegue el 1 de abril, porque el día 31 de marzo tenemos una fiesta en el patio de la favorita a partir de las 10. Pinchará el DJ Vivaseta, que es un buen amigo nuestro, y luego estaremos todos preparados para las 12 de la noche dar unas pedaladas por Gijón, que, bueno, pedalear por la noche, tú lo sabes, es una verdadera gozada y un momento, son momentos estupendos, porque la noche, en realidad, por la noche la ciudad es la misma sensación, obtienes la misma sensación de la ciudad y de las calles que la que tendrías si la ciudad fuese como todos deseamos que fuera, ¿no? Si a cualquiera le preguntas, ¿cómo te gustaría que fueran las calles de tu ciudad? Diría, silenciosas, sin ruidos, sin humo, sin coches, que pueda cruzar la calle despreocupadamente sin miedo a que me arrollen. Pues esa es la misma sensación que tienes por la noche. Y además, en esta noche a las 00 del 1 de abril, además va a ser una pedalada en la que además va a haber mucho calor humano de gente que nos vamos a juntar y alguna que otra sorpresa que no quiero desvelar. Como siempre, va a haber sorpresas seguro que a lo largo de esos 30 días, porque suelen pasar cosas, aparte de lo que está anunciado, siempre pasan cosas, ¿no? Sí. Como decías, a las 9 es la cita en el patio de La Favorita, y ese paseo, y luego sí. Seguirá la fiesta, que no sé si se alargará mucho, porque luego al día siguiente hay que hacer cosas también. ¿Quién sabe? Depende de cómo vaya el entusiasmo. Antes de la fiesta en el patio de La Favorita, vamos a hacer una presentación pública de todo el programa en el Centro Municipal del Llano. El otro día, bueno, tú estabas allí, Falo, hicimos la presentación oficial en el ayuntamiento y para los medios, y ahora vamos a hacer una para la gente, enseñando las cosas y mostrando fotografías y documentos de lo que ha sido 30 días en bici estos años y demás. No te pregunté, que igual teníamos que haber empezado por ahí, que cómo va lo del compromiso y un poco toda esta parte que es de lo que hay de trasfondo, ¿no? En estos 30 sí. días en bici, que ya... Si te parece, lo recordamos un poco, que es 30 días en bici, ¿no? Porque siempre tendemos a hablar de lo que... de las actividades que hacemos en Gijón y a veces... parece como que se desconecta un poco de lo que tiene que ver con el gran movimiento global de 30 días en bici, que es lo que supone es que hay gente en todo el mundo que se compromete a montar en bicicleta los 30 días de abril y a compartirlo con los demás en las redes sociales o en las redes convencionales, ¿no? Hablar con tus amigos, hablar con tu vecino, con tus compañeros de trabajo, de los beneficios de la bicicleta, del ahorro, de la eficiencia, de tal, todas las cosas positivas que la bicicleta nos da en nuestro día a día, y animar a los demás a que la utilicen y lo experimenten por sí mismos. Entonces, ese compromiso, que es lo que me preguntabas, empezó muy fuerte. El año que más fuerte empezó, en las primeras 24 horas, ya estaba alrededor de los 2.000, de las 2.000 personas que se habían comprometido. Y luego pasa todos los años, que luego va lentamente acumulándose, y en los últimos días hay una estampida de compromisos. O sea, esto es global, y nosotros decimos que los españoles lo dejamos todo para última hora. No, mentira. Todo el mundo lo deja todo para última hora. Y ayer, cuando lo miré, andaba la cosa, yo creo que estaba rondando los 4.500. El objetivo para este año son 10.000. Y yo creo que vamos muy bien para cumplirlo. Me gustaría decir que no es una cosa, o sea, no es solamente el objetivo llegar a una cifra y sacar la bandera de que somos 10.000, ¿no? Sino que eso tiene una traslación también en que por cada dos compromisos se dona $1 a World Bicycle Relief, que es una organización que desarrolla programas para ayudar a comunidades, a grupos, a colectivos en peligro de exclusión, siempre utilizando la bicicleta como un instrumento para que las vidas de esas personas mejoren. Aquí en España lo que más se conoce es Cubeca, que es una fundación sudafricana que colabora al desarrollo de las comunidades locales, proporcionando a la gente bicicletas para que puedan hacer sus cosas cotidianas más rápido, para que ir más lejos y también desarrollando así, de esa manera, también la economía local y haciendo que la gente tenga más bienestar. Como podéis comprobar, no solo se trata de dar pedales y andar en bicicleta, sino que alrededor de todo esto hay muchas cosas. Estas actividades de las que estamos hablando y bueno, actividades también solidarias y de compromiso que van más allá, como nos decía Carlos. Volviendo al programa, si te parece, bueno, como son 30 días y son muchas cosas, igual las podemos ir viendo por bloques, porque también sí. Un poco los días... cada día, digamos, de la semana está un poco enfocado a algún tema, aunque luego hay variedades. Sí. Pero bueno, podemos... Sí, hablamos primero de las regularidades. Exactamente, y luego ya vemos alguna cosa suelta por ahí que sí. Es importante también. Pues el... No sé, podemos empezar un poco por lo que... Por la semana, ¿no? Por el lunes a viernes, en el que tenemos actividades todos los días. El año pasado te contaba que teníamos un bloque de actividades que era los miércoles en bici, que obedecían a nuestra necesidad de impulsar a la gente a utilizar la bicicleta para las cosas cotidianas, ¿no? Y entonces esos días teníamos actividades diseñadas para que se realizaran no yendo a ellas en bici, sino haciéndolas en bici. Pues eso el año pasado tuvo mucho éxito, a la gente le encantaron esas experiencias y entonces este año apostamos decididamente por ese tipo de actividades y lo hemos doblado. Entonces, de tener los miércoles en bici el año pasado, este año pasamos a tener los martes en bici y ya es jueves a rodar, que tienen la misma filosofía. Cosas que se hacen por la ciudad utilizando la bicicleta como un vehículo pero dentro de la propia actividad. Pues cosas... Bueno, son 8, no me las voy a contar todas, pero repetimos, por ejemplo, las subidas al autocine, que es una actividad muy, muy, muy bonita. La gente se lo disfruta mucho y además es un poco subversiva, ¿no? Porque de repente en el autocine, que es un lugar que en su génesis es un sitio consagrado al coche, pues cuando vamos nosotros hay más bicicletas que coches. Y bueno, ahí haces ahí una ruptura con los valores del autocine. Una presión. Tenemos que dar las gracias a Chema, que es el dueño del autocine, que es un tipo súper enrollado y que le encanta que subamos todos allí en bici y tal. O, por ejemplo, el día que vamos a salir, vamos a hacer una ruta por los cines históricos de Gijón, que vamos a ir recorriendo los emplazamientos donde hubo cines y sitios importantes de la ciudad para la historia del cine, y llevaremos una tablet con fotos de esos cines y tal, para que la gente reconozca también la historia de Gijón y muchas más cosas. Bueno, hay que destacar el jueves 7, que tenemos una actividad que es muy, que nos gusta mucho, que hacemos una ruta que llamamos por calles con nombre de mujer, que va a ser un evento en el que se va a hacer un recorrido por la ciudad recorriendo calles, bueno, como su propio nombre indica, que tenemos dedicadas a las mujeres y un poco dando a conocer el porqué de esas calles, que son tan pocas pero son tan tan importantes. Y luego pocas y alejadas la mayoría, claro, ¿no? Eso responde también al desarrollo de la ciudad, ¿no? Toda la ciudad, cuando nosotros nos pusimos el año pasado, que fue el primer año que hicimos esto, nos pusimos a mirar el plano de Gijón y entonces intentas buscarlas por el centro y es Santa no sé qué, Santa no sé cuántos y Santa Dosinda, que no era ninguna santa, sino la hija de un concejal o un alcalde, una cosa así. Y luego es claro, es ya cuando en época ya mucho más reciente, cuando se empiezan a hacer nuevos barrios y nuevas calles, y entonces se les empieza a dar nombres de mujeres, que tampoco son mujeres de hoy, sí, no, son mujeres del siglo pasado y del siglo anterior, siglo XIX. Pero como el asunto este de la desigualdad de género alcanza todos los órdenes de la vida, pues también en el urbanismo tiene tiene su traslación y que ya está en el simplemente darle los nombres a las calles, claro. Y esto luego en el después de hacer el de dar este paseo, va a haber un encuentro en De Fábula, donde va a estar Carmen Gómez Ojea, que escribió un libro precisamente con el mismo título que tiene un libro donde se recogen todas las biografías de esas mujeres y se glosa su aportación a la sociedad. ¿En De Fábula o en La Revoltosa? Porque yo tengo aquí el programa mío pone La Revoltosa, el tuyo igual pone De Fábula. 7 de abril. Creo que es De Fábula, sí. Bueno. El 7 de abril, la salida será en los jardines del Tren de la Libertad, nuevos jardines que inaugurados ahí en el centro de la ciudad, que se les ha puesto el nombre del Tren de la Libertad. Si te parece, escuchamos un poco de música y seguimos hablando, bueno, un tema ya clásico dentro de este mundo de la bicicleta. Bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. Rose. I say Royce. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride. Seguimos aquí en la bicicleta y seguimos hablando con Carlos de 30 días en bici. Habíamos visto un poco el bloque de los martes y jueves y, bueno, ¿por dónde seguimos? Seguimos con el ciclo de cine. Nuestro ciclo ciclante, que este año hemos optado por darle un pequeño giro. Estábamos haciéndolo siempre en los centros municipales, a los que les tenemos mucho cariño, pero quisimos darle otro formato y sacarlo a un espacio menos formal. Y entonces este año vamos a hacer el ciclo ciclante, lo vamos a hacer en el Toma 3 y vamos a optar por el formato del documental, que no lo estábamos tratando hasta ahora. Estábamos siempre poniendo cine ficción con mayor o menor contenido social, pero nunca habíamos abordado el documental, y este año pues nos vamos a lanzar por ahí y en el Toma 3, que seguramente va a ser muy muy agradable pues ver allí un documental y tomarse un algo antes, mientras un cafetito. Otras cosas. Podemos hablar de el primero de los documentales, que es el Bikes versus Cars, que yo creo que ya me suena de que se proyectó. Sí, se proyectó en Gijón, sí, se proyectó en el marco del documental del mes. Pero yo creo que no está mal que se ponga otra vez porque me suena, porque además había tenido mucho éxito cuando sí, se proyectó sí, la otra ha vez. Sido, sí, ha sido un gran éxito a nivel mundial, pues porque ahí lo que plantea es, tan conscientes como somos todos del reto que supone el cambio climático y la importancia de avanzar hacia la sostenibilidad, lo que la pregunta es: ¿permitirán las grandes corporaciones que los ciudadanos avancemos en esa dirección o no? Y en ese sentido, pues tiene mucho interés. Así que luego seguimos. Luego My Staff, que es la segunda, también plantea un poco esa cuestión, ¿no? Es decir, es de todas las cosas que tenemos, ¿qué es lo que necesitamos? ¿No? Y es una y dentro de ese planteamiento, de esa reflexión, pues ahí la bicicleta aparece enseguida y tiene mucha importancia, y es muy divertido cómo se soluciona. Luego tenemos un documental un poquitín más deportivo, centrado en el CX, en el ciclocross y tal, que es un vehículo impresionante, una estética que va a gustar a incluso a la gente que no le gusta el deporte, o sea, el ciclismo deportivo, les va a encantar. Y luego el último día tenemos una no es un documental, sino que es una colección de documentos de cómo nació el criterium de Piñón Fijo de Gijón, cómo ha ido creciendo y lo que es hoy en día, que no es una propuesta que tenemos en Gijón, que es el criterium más importante de los nacionales y que fue el primero. Y muchas veces esto parece como que no se conoce, y nosotros queríamos hacerle un guiño. Bueno, pues ya sabéis, todos los miércoles a las 9:15 en el Toma 3, en horario de Champions, justamente. Podéis ver. Ya nos hemos asegurado un éxito de público. Bueno, muy bien, muy bien. Eso está bien, porque hay gente que no le va a lo del fútbol y mira, tienen esa opción de poder disfrutar ahí en la pantalla del Toma 3 de esos documentales. O sea, será todos los miércoles de abril. Bueno, seguimos. Seguimos. ¿Nos vamos a dónde? ¿Qué prefieres? Es lo popular vamos o lo gastronómico. A lo gastronómico, que ya va siendo hora de comer algo. Pues repetimos. El año pasado el gran hallazgo de 30 días en bici fueron los bicitapeos temáticos. Fueron un éxito arrollador. Y uno de los momentos de más divertidos de la semana. Este año, manteniendo el mismo formato, lo que hemos hecho ha sido cambiar un poco las temáticas y cambiarles el nombre y darles otro aire para que no sea repetido. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Queda en la plazuela a las 8:00. Y a partir de ahí, pues vamos a ir cada día a varios locales con los que hemos concertado una tapa especial hecha para la ocasión, con una bebida a un precio cerrado. Tenemos 4 bicitapeos. El segundo es un poco diferente, porque, como decías tú antes, hay actividades que surgen y cosas que la gente... Que nosotros somos un colectivo ciudadano y entonces no solo hacemos cosas para que la gente participe, sino que también la gente nos pide participar creando las actividades, ¿no? Entonces había un planteamiento de poner en Gijón un documental que se titula 14.000 kilómetros camino de Anantapur, que fue hecho por Fran Ventura, es un cámara de televisión española que es un cicloturista y un personaje muy comprometido. Hizo este viaje desde España hasta la India en bicicleta, y luego con el documental pues están pasándolo a beneficio también de una causa solidaria a la que está muy relacionada la bicicleta, y es un programa que tiene la Fundación Vicente Ferrer, que proporciona bicicletas. En este caso, para lo que se donaron 400 bicicletas con lo que va obteniendo de las donaciones que se dan a la gente, que da la gente que va a ver el documental. Pues son 400 bicicletas que se han dedicado a un programa para darles bicicletas a las niñas para que luego en sus desplazamientos cotidianos puedan ir más rápido y no estén sometidas a los peligros en los que sufren caminando por la calle solas o utilizando el transporte público y demás, que bueno, todos recordaréis noticias tremendas de niñas en la India violadas en los autobuses o tal. Son pues ahí, aquí vemos como también pues hay una forma de utilizar la bicicleta para generar seguridad, y eso también es dar más bienestar y también dar autonomía a las niñas, que por un lado se emancipan por medio de la bicicleta y se empodera al sexo femenino en una sociedad en la que desgraciadamente pues está pues un nivel de desarrollo de igualdad de género muy diferente al nuestro. Sí. Ese día es un poco diferente porque nosotros queremos provocar que la gente vaya, pedimos a la gente que vaya a ver el documental, que es muy emocionante y muy bonito, que hagan una donación a la causa solidaria esta, y luego vamos a arrancar el bicitapeo desde la plaza que hay delante del centro municipal integrado de Gijón Sur, donde va a ser la proyección. Y ese día es un poco más corto, solo van a ser dos locales, y los otros días son tres. El viernes día 1 tenemos el bicitapeo vegano, que el año pasado fue muy sorprendente y muy divertido. Repetimos con el vegano, vamos a tener uno asturiano, y luego tenemos uno en el que la propuesta va a ser pues la comida internacional o con resonancias internacionales. Bueno. Esperamos que sea otra vez un éxito y que siga presidiendo los bicitapeos pues ese espíritu festivo y ese buen rollo que hubo el año pasado, que nos emocionaba, porque tienes que pensar que nos juntábamos 70, 80 o incluso 90 personas, y que son 90 personas que llegan de repente todos a un bar. Entonces, por muy voluntariosos que sean y que son los alegres mesoneros, atender a 90 personas de golpe con ganas de comer y beber pues no es fácil, pero todos los que iban eran conscientes de eso, y entonces más da, si tienes que esperar un poco, esperas, y es un momento de diversión, ¿no? Y lo fue. Sí, además es que el ambiente que se genera en ese, ya solamente, bueno, pues aparte de que se disfrute la comida y la bebida, es el propio ambiente, ¿no? Lo que más se disfruta entre la gente y lo que hace que se vaya animando cada vez más gente. Uh-huh. Y bueno, está bien que también se tenga ese tipo de alternativas originales a la hora de salir en bici, ¿no? Porque la gente está como más acostumbrada a lo mejor a decir salir en bici es coger, salir de un sitio y llegar a otro y dar la vuelta, pero no hacer tantas cosas diferentes. Sí. Y luego también, pues muchas veces cuando vamos caminando a los sitios, al final terminas optando por la cercanía, ¿no? Vas a un bar y vas a otro que queda cerca, y al otro, y luego te vas a cenar al que queda cerca, y luego a tomar una copa en el que queda cerca donde estuviste cenando. Con la bicicleta tu radio de acción se extiende tremendamente, ¿no? Estás a 10 minutos pedaleando de prácticamente cualquier sitio en Gijón, y también queremos mostrar eso, ¿no? Como potencial, como el potencial que la bicicleta te da también para el ocio, en el sentido de que te hace más, te favorece que puedas puedas disfrutar de más oferta, que la distancia no es un obstáculo. Bueno, ¿dónde vamos ahora? Y nos queda así como ya el bloque final, que es las bicicletadas populares de los domingos. Bueno, y nos quedan los lunes también, ¿no? Sí. Bueno, los lunes son ya más. Bueno, nos quedan los lunes y nos quedan los sábados. Los sábados. Que no, sí, es claro. Nada. Pero son como. Todo esto son actividades más dispersas y todas muy muy interesantes, ¿no? Pero las bicicletadas de los domingos es algo que es una cosa que tiene una fuerza muy grande, porque es el domingo es el día en el que el perfil de 30 días en bici cambia y se convierte en familiar, infantil, para todas las edades. La gente viene a disfrutar del mismo hecho de juntarse y estar un rato todos ahí en la explanada del acuario, donde hacemos la concentración. Y el año pasado llegamos a las 400 personas. Este año esperamos superarlo ya este domingo, porque el primer domingo de tres, porque es una cosa que la gente está siempre diciéndonos y tal. Luego, cuando acaba de abrir, todo el mundo dice: esto tienes que seguir haciéndolo todos los domingos y tal. Pero bueno, ojalá. Y luego siempre después de las bicicletadas tenemos algún tipo de animación. Este año tenemos cosas muy chulas. El primer domingo vamos a tener a Antón Menchaca, que ya los conoces tú. Hacen ahí una revisitación de música asturiana tradicional muy interesante. En la segunda bicicletada vamos que a la tener... La mitad de Antón Menchaca también es protagonista aquí del programa en nuestra radio. Tiene doble programa doble, Pedro. Eso lo cuento después, porque eso es muy importante, ¿eh? Eso hay que darle protagonismo. En la segunda bicicletada vamos a tener a Pablo Picayo, que fue el mago que actuó el año pasado con nosotros en 30 días en bici y tal, y fue una cosa muy chula. Al fin de semana siguiente vamos a tener a Petit Pop, que sabes que han sacado un nuevo disco y tiene una canción que se titula Ya vámonos en bici, que les hemos echado una mano en la realización, y la verdad es que yo quiero darles las gracias a Mar y a toda la banda, porque para ellos, que hacen música dirigido a la familia, pero sobre todo a la infancia, diferente, que invita a pensar y a aprender y a reflexionar sobre la vida y sobre el entorno cotidiano de los niños, pues que dediquen una canción como esta a la bicicleta, pues es importante, porque genera enganche. Los niños de hoy van a ser o los ciclistas de mañana o los conductores empedernidos de coche de mañana también. Entonces, y luego el último domingo, después de la bicicletada, tenemos nuestra romería ciclista en el Museo del Pueblo de Asturias. Y ahí también vamos a tener música, vamos a tener a los bárbaros Barbús, vamos a tener a Inestables, vamos a tener un grupo de pandereteras y gaiteros, van a haber bailes del mundo, comida, sidra y muchísima diversión como siempre. O sea, quiero recordar que al final de cada bicicletada sortearemos una bici, la rifaremos entre todos los que estén al final, después de la actuación musical. Y las bicicletas este año pues nos han donado muy muy graciosamente MMR, Mi Bicicleta Cycling Shop, Ciclos Esplendor y Biciclásica. que repite bici clásica también. Entonces, bueno, son unas actividades muy, muy, son muy completas las bicicletadas. Tirando también, la casa por la ventana, vamos. Sí, a todo trapo. Porque lo merece. Porque juntar 400 alegres ciclistas de todas las edades con niños y recorrer la ciudad y visibilizar que la bicicleta está ahí y tal, pues es muy importante para nosotros. Sí, porque además se crea mucha conciencia y mucha sensibilización en torno a, sí, al tema, ¿no? Sí, y además y la gente experimenta que se puede andar por la carretera, se hacen dueños también de la calzada. Nosotros las bicicletadas lógicamente no van por los carriles bici. Uh-huh. Bueno, ninguna de nuestras actividades vamos por el carril bici porque no es operativo para empezar. O si vas un grupo de 40, 50 personas por el carril bici, no es operativo. No tienen la anchura suficiente. No tienen la anchura suficiente ni van a todos los sitios tampoco. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que utiliza la bicicleta un poco recreativamente los fines de semana, dan paseos por la ciudad, utilizan la red de carriles bici de tal, pero de estos cuatro domingos de abril pueden experimentar lo que es hacerse dueños de la calzada. Mm. Nosotros no hacemos cortes de tráfico ni nada, es decir, recibimos la colaboración de la Policía Municipal, que viene y nos ayudan un poco a controlar el tráfico en los puntos por donde vamos pasando, y pues es una forma de experimentar y de ver la ciudad desde la calzada y ver cómo, pues porque circulen 200 ciclistas, 400 ciclistas, pues no se produce tampoco ningún atasco ni se va a fundir el misterio. Uh-huh. Si te parece, escuchamos otro tema, vale, musical, y luego ya vamos con el bloque. ¿Qué nos vas a poner? Voy a poner a Madness, por ejemplo. Ah, muy bien. Riding Fantástico. On My Bike, algo así. Vamos a ver cómo suena esto. Takes up to pay today. The petrol pump's been blown sky high. My MOT's now up for cry. I got to dunk tank just last week, but you're not silly, believe in me. We sold our car, you skipped the fine. £10 I found I couldn't find. Oh no, you don't fool Morris. I've had my fill of petrol fumes, attached myself to big balloons and pumped them full of pressure, so the traffic jams look with despair. And on his bike he loves to see. Pedal pushes at a mellow pace. With Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu y seguimos hablando de 30 días en bici. Hemos hablado así de los bloques principales que hay dentro de ese mes de abril, pero bueno, también hay muchas otras cosas, muchas más, aparte de toda la historia que nos ha contado Carlos, que bueno, que también queremos destacar y aprovechar para bueno, pues que os vayáis haciendo ahí vuestra idea y vuestra agenda de todo lo que hay. ¿Por dónde seguimos, Carlos? ¿Por el fin de semana del Gijonsau, por ejemplo? Bien, sí, muy bien. Pues, ¿qué va a haber ahí? Bueno, pues ya todo el mundo sabe que 30 días en bici y el Gijonsau Festival, pues compartimos una misma idea de la ciudad, ¿no? Ellos han diseñado un festival de música y podían haber hecho un festival que se desarrollara en el aparcamiento de la Universidad Laboral o en la Plaza de Toros o en cualquier recinto cerrado, pero no. Ellos decidieron hacer un festival urbano distribuido por la ciudad, donde los conciertos son en diferentes lugares de la ciudad, y eso también favorece que se viva Gijón musicalmente de otra forma, ¿no? Nosotros tenemos esa misma visión de la ciudad, entonces siempre hemos estado muy muy unidos, y este año pues vamos a volver a tener un concierto de 30 días en bici dentro del Gijón Sound Festival, que va a ser el sábado en la capilla de la Laboral, que es un sitio espectacular para escuchar un concierto. Vamos a tener un pianista, James Rhodes, que va a ser un momento muy bueno. Y entonces ese sábado tenemos ahí todo un día de actividad. A la hora del vermut vamos a hacer otra vez el desfile de moda Cycle Chic en la Plaza Mayor este año, también con la ayuda de la Unión de Comerciantes, que nos van a proporcionar la ropa y los modelos y tal. Luego vamos a hacer el mítico bicibus al concierto, vamos a subir todos al concierto, y por el camino vamos a participar en las tardes del Gijón Sound, vamos a pasar por el Rix, tomar un café allí, y allí va a haber una pinchada especial para la gente de 30 días en bici, y luego seguiremos, después de este habituallamiento líquido y musical, pues vamos a seguir la ruta hasta la Laboral. Y bueno, pues amén de participar de venir al concierto de 30 días en bici, pues yo invito a la gente a participar y a disfrutar del Gijón Sound Festival, porque este año tienen un cartel que lo rompe. Y ya que estamos hablando de música, tenemos que hablar del día 2 que tenemos en la Laboral. Tenemos el estreno mundial de Tourmalets. Que Tourmalets es un concierto hecho con timbres de bicicleta y con instrumentos construidos a partir de piezas de bicicleta. Y va a ser algo, conociendo a los artífices, pues va a ser algo espectacular y rompedor, eso seguro. Simplemente porque esto es obra de Pedro Menchaca, de Aníbal Menchaca y de Diego Uruñuela, que son unos cracks. Pero es que además el concierto se va a desarrollar en una sala en del Laboral Centro de Arte, donde ellos tienen una residencia para desarrollar el proyecto. El concierto va a ser en una sala en la que la gente, los participantes, van a poder entrar con la bicicleta y estar escuchando el concierto con su bicicleta y participar en la creación del concierto, haciendo sonidos con sus timbres y con su bici. Entonces va a ser algo muy muy innovador y que también nos emociona mucho, porque además es la propuesta que te llame un día Pedro Menchaca y diga: oye, vamos a hacer esto, tal, lo hacemos en abril, y a mí se me ponen los pelos de la coronilla de punta con estas llamadas de Pedro. Que probablemente sea la primera vez que se haga algo así. Pues la primera vez que se hace algo así, vamos, en Gijón. Que sepamos, en el mundo. Y en parte del extranjero, seguro. Sí, sí. Y luego, bueno, tenemos muchas cosas más. Tenemos un taller popular de ciclomecánica, tenemos una charla sobre la postura en la bici, la ergonomía en la bici, tenemos hay diferentes cosas. Tenéis aquí en el polígono una actividad el mismo día 1, un poco dirigida a la infancia, pero que está abierta a todo el público, que podéis ver en nuestra página web toda la información. Y luego tenemos este año, pues así aprovechando que han declarado a Gijón como ciudad europea de deporte y que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues hemos liado al Patronato Deportivo Municipal, que ha tenido muy buena recepción. Y bueno, ellos siempre han tenido muy buena estima 30 días en bici, porque nosotros proponemos, lo que nosotros estamos estimulando es al ejercicio físico cotidiano y moderado que se puede desarrollar cuando tú haces una movilidad activa, ¿no? Entonces, este año más que nunca, pues nosotros seguimos por ese camino, pero además este año tenemos una línea de trabajo que es estimular a ir en bici a hacer deporte, ¿no? Es un chiste que todos los ciclistas lo saben y tal, que es que ¿por qué hay gente que va en coche al gimnasio a hacer spinning? Pues eso pues es disonante, ¿no? Pues nosotros queremos estimular a que la gente vaya a hacer sus actividades deportivas en bici e ir haciendo un poco de ejercicio de la que va para allá. Y entonces tenemos dos actividades, una que es hacer una iniciación a la escalada en el rocódromo de Matajove el lunes 4 y luego una iniciación al golf en el 30 de abril en el campo de golf del Tragamón. Hay que decir que aunque todas las actividades que hay en 30 de bici, que hacemos en 30 días en bici, no requieren inscripción previa, tú simplemente te presentas en el lugar de quedada y está abierto a todo el mundo. Estas no, porque estas suponen el uso de instalaciones municipales y hay monitores implicados y tal, y por razones de organización tenemos unas plazas limitadas y va a haber hay un formulario de inscripción que lo podéis ver en nuestra página web buscando en bici hacer deporte, pues te va a salir la descripción de todas las actividades y hay unos formularios de inscripción y las plazas son limitadas y van a ser por riguroso orden de inscripción. Son pocas, son 30 para hacer la iniciación a la escalada y 20 o 25 para el golf, con lo cual yo le digo a la gente que se animen a hacer, si quieren hacerlo, que lo hagan rápido porque esto va a volar. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Por dónde seguimos? Los biciconciertos, que es también una de las cosas más espectaculares de vivir. Sí, porque también supone lo mismo, ¿no? La recuperación del espacio público para el disfrute y para la música, para el uso ciudadano, ¿no? Los biciconciertos, que son, por si alguien todavía no lo sabe, son conciertos que hacemos en bicicleta, donde los músicos van tocando subidos en bicicletas de carga y van tocando música al ritmo que se pedalea, y todos los asistentes al concierto van en sus bicicletas pedaleando y escuchando la música al mismo tiempo. Esto supone también, es una cosa que tampoco te creas tú que esto se ve mucho por ahí. El año pasado incluso nos llegaron tweets de Ámsterdam que decían esto aquí no lo hemos visto nunca. Bueno, a nosotros nos gusta nos gusta tanto y a la gente le gusta tanto porque es una forma diferente de vivir la calle, que no es solamente una calle para pasar, sino una calle para vivir y para gozar y para llenarla de alegría y de música. Entonces tenemos dos, que son el sábado 23, después del taller popular de ciclomecánica, saliendo desde el Centro Municipal Integrado de Llano. donde luego vamos a colgar la exposición de fotografía. Y el otro es saliendo de las Mestas, después de la presentación de un libro editado por la Biciteca. Yo no sé si conoceréis la Biciteca, es una iniciativa de Manu Iron para editar una serie de cultura ciclista. Entonces vamos a presentar un libro histórico sobre la primera carrera que se hizo entre Bilbao y Santander en los tiempos en 1908, cuando las carreras que se hacían eran locales. Pues ya hubo unos locos ahí que decidieron hacer una carrera de larga distancia. Esta va dentro de una serie en la que ellos han hecho la Salamanca Madrid y otras aventuras de los pioneros. Entonces esos van a ser los dos biciconciertos. El primero es el día 9, que vamos a tener a Muñeco Vudú en formato reducido, y luego el 23 va a ser los Wellsman Swing Band, que están dando mucha juerga por ahí por Gijón, y que ya estuvieron en la fiesta que tuvimos de The Pledge, que hicimos en el Toma 3, el día que se abría el compromiso. Va a ser muy, muy, muy, muy, muy, muy divertido. Y nos quedan los concursos también, ¿no? Nos quedan los concursos, un par de cositas así más que me gustaría a mí destacar. Venga, son un poquitín más serias, ¿no? Que es la parte de las charlas. Sí, de charlas, dos charlas muy interesantes. Una que hacemos así, esta es más seria, se titula Políticas para el uso de la bicicleta en el transporte europeo, que lo hacemos con FAEN, la Agencia Asturiana de la Energía, en la que vamos a tener ahí una serie de comunicaciones cortas sobre el tema de sostenibilidad, transporte urbano, transporte de última milla, tal, donde va a haber también vamos a tener unas videoconferencias donde vamos a conectar con otras ciudades y donde tienen buenas prácticas alrededor del uso de la bicicleta para la movilidad personal cotidiana, y eso yo creo que va a ser muy interesante. Y seguramente si no lo podéis ver ese día, lo podáis ver posteriormente en Avilés, porque la vamos a repetir también en 30 días en Bici Avilés esta jornada. Y luego tenemos yo creo que el año pasado fue muy emotivo, que al hilo de la exposición que había que hubo en el antiguo instituto, la bici en Gijón del ¿cómo se llama? ¿No? La bici en Gijón del no sé qué, al carril bici, ¿no? Uno. Sí. Pues el año pasado hicimos un homenaje a Mercedes de la Cuesta, que es hija de Marceliano, de Jesús de la Cuesta, que fueron los creadores del Club Ciclista Gijonés, y ella nos contó historias de cuando era pequeña y hacían salidas por Gijón y por Asturias populares y tal. Eran un poco, bueno, el Ángel Mato dijo que a él le recordaba el espíritu de 30 días en bici. A mí esta también se me pone la carne de gallina cuando se lo dijo, decir no exageres, porque eran unos auténticos pioneros de aquella época de los sportman que empezaban a hacer deporte por primera gente que empezó a hacer deporte por deporte, ¿no? Y este año vamos a tener un encuentro con gente que vivió también esas actividades del Club Ciclista Gijonés y que nos van a contar sus experiencias y tal. Gente, como podréis comprender, ya muy muy mayor y que son un ejemplo también, ¿no? Porque son gente que ha seguido utilizando la bicicleta y que todavía hoy montan bicicleta, y seguro que nos van a contar historias súper divertidas, porque el año pasado con Mercedes nos partíamos el pecho con aquellas historias tan chulas que nos contó. Y luego ya bueno, os cuento un poco los concursos que tenemos este año, que vamos a repetir, vamos a hacer nuestro tercer concurso de fotografía. Están, las bases están en la web, no hay mucho más que contar, todos sabéis lo que es un concurso de fotografía. Este año queremos hacer, hemos hecho una categoría especial de fotografía que sea puramente 30 días en Bici Gijón, donde de alguna manera quede muy claro que eso fue hecho, esas fotos fueron hechas durante 30 días en bici, se muestre nuestro logo o hay algo que identifique muy bien, tal, que sea durante las actividades o lo que sea. Al final cuando acabe el concurso, todas las fotos se van a exponer en el Centro Municipal del Llano y van a quedar allí durante 2 o 3 semanas para que todo el mundo pueda disfrutar de la muestra. Y repetimos otra vez con el concurso de geoglifos, que eso fue una cosa que el año pasado dio un salto de calidad y de participación espectacular, porque es una cosa como muy, es una cosa muy marciana, ¿no? Hacer un concurso de figuras geométricas o artísticas o figurativas creadas sobre el mapa de Gijón, aprovechando los recorridos de las calles y aprovechando el plano de Gijón, que tienen que ser, la temática es libre completamente, pero hay una cosa que tiene que ser, y es que tiene que ser un recorrido que se pueda hacer verdaderamente, no ni metiéndose por calles peatonales ni yendo contra dirección, o sea que tiene que ser un recorrido que se pueda hacer. Y el año pasado tuvimos unas obras chulísimas. Uno de los ganadores hizo una cabeza de caballo con las bridas, con todo, bueno, impresionante. Y esto se ve que ahí que la gente se exprime bien el cerebro y hacen cosas chulas. Y el tercer concurso que vamos a lanzar este año es un concurso con el que queremos demostrar las potencialidades que tiene Gijón para el uso intermodal, el uso de la bicicleta pública y del autobús para moverse por la ciudad de forma limpia y segura. Entonces hemos hecho, como el año pasado hicimos los retos geocíclicos, o hemos tenido hasta, o estamos ahora terminando los buscas tesoros, pues proponemos unas pruebas que se pueden, cuya respuesta es una forma de moverse por la ciudad diferente. Y los que lo solucionen pues optarán a premios cada semana, y al final tenemos un gran regalo final, que es un bono de medio año de autobús de medio año, que bueno, es un regalo valorado en casi 200 euros. Y entonces nosotros estamos ahí siempre dando con el martillo pilón, como ves, ¿no? Movilidad sostenible, muévete de forma limpia, haz algo por tu ciudad, ahí estamos, ahí, taca, taca, taca, taca. Sí. Y el último que queda es el del Gijón Sound, ¿no? Que también... Para el Gijón Sound sí, tenemos dos pequeños concursos en los que sortearemos dos abonos para el Gijón Sound. El primero ya está en marcha, que consiste, es un reto, un pequeño acertijo que tiene que ver con el cartel de este año, con el programa, con un músico de los que tocan en el Gijón Sound, que lo podéis ver en nuestra página web. Y luego está a punto de empezar el sorteo del segundo abono, que lo vamos a hacer entre la gente que nos mande fotos de su bicicleta en Les Chapones, que es el cartel del Gijón Sound, ¿no? Entonces vamos a ir a hackearles el cartel con bicicletas. Muy bien, no sé si nos queda algo más, porque pues, tantas cosas, lo no que sé, sí, recordar la web donde toda la gente puede consultar el programa y así no perderse nada. Sí, sí, sí. Pues nuestra web es 30diasenbicigijon.com, 30 se escribe con número, pero si buscáis eso en Google sale en el primer resultado. Y allí tenéis toda la información. En los menús tenemos un calendario interactivo en el que puedes ir picando día a día y conociendo los detalles de las actividades. Tenemos el programa para descargárselo y luego todo, nosotros estamos publicando información sobre todo lo que sobre las cosas que van a pasar, más información más de más peso, ¿no? Sobre con los contenidos y la película, pues es una sinopsis de las películas, los bios de los músicos, todas esas cosas que vamos ahí, las formas de participación, los lugares para quedar, todo eso está todo en la web muy muy muy muy clarito. Y luego, claro, todavía queda tiempo para hacer el compromiso. Entonces yo quiero dar ahí un empujón a los compromisos. A los compromisos de Gijón. El año pasado Gijón, el año pasado hubo como 4.800 compromisos en total. Y Gijón eran 180. Eso es. Parecerán muchos o parecerán pocos, pero si comparamos la población de Gijón con la población mundial, es un porrón. Es una participación a la causa muy importante. Bueno, pues este año nos está tomando la delantera Minsk, que son muchos más que nosotros, sí, pero aquí no nos podemos quedar así, no nos podemos quedar parados. Entonces, hay que comprometerse a utilizar la bicicleta los 30 días en bici. No por sumarse al número, sino porque si tú te demuestras a ti mismo que puedes utilizar la bicicleta durante 30 días, puedes utilizarla durante todo el resto del año y entonces tu vida va a cambiar, va a ser mejor. Y la de otros muchos también. Bueno, pues con ese mensaje ponemos punto final. Muchas gracias, Carlos, como gracias siempre, ti, por acompañarnos y por desgranarnos ese programa. Y nos vamos a ir con otro tema musical, en este caso de Café Tacuba, que también le cantan a la bicicleta. Hasta luego. Hasta luego, gracias.